Un podcast más. Hoy presentamos. Hola, queridos amigos podcastos, capítulo número 24 ya de un podcast más. Les habla su presentador Nico West y me encuentro con mi compañero de labores, el muy caballeroso Álvaro Mora. ¿Cómo le va a seguir? He estado vocalizando últimamente, a ver. Sí, estoy vocalizando. Ya basta de garabatos orates. Hay un podcast que hacer. Sí, tiene que presentar a nuestro querido compañero de labor. Sí, güey. Sí, güey, ya estamos en un capítulo 24. ¿Cómo ha crecido esta porquería? Sí. ¿Cómo ha crecido esta porquería? ¿Por qué se esta mira porquería entre piernas? Ah, perdón. Bueno, yo pensé que hablaba de eso. El que le hablaba era nuestro querido amigo Nico West. Aquí le habla nuestro querido amigo Mora. Y si no es su amigo, es la cresta. El capítulo bien. Fuck you. Y en nuestros controles. Ah, es de controles, por puta. Que se me está olvidando todo, po, weón. Está nuestro queridísimo amigo Don DJ Cabezos. Mira, cómo se ha hablado de eso. Y hoy día también tenemos un invitado. Sí, tenemos un invitado lujo. Anda por aquí. Ah, aquí viene, mire. Oh, me quitó el micrófono. ¿Se va a presentar usted? Sí, parece que se quiere presentar él. And his name is John C. No, en realidad no vi. Pero es bonito, fantástico. Claro. Algún día vamos a tener a John Cena acá. Algún día. O a John Almuerzo. Juanito Almuerzo. Juanito Almuerzo. Juanito Once y Juanito Desayuno. Bueno, partamos con esta mierda de programa de día. Estoy enojado. En realidad, sí. Es un capítulo dedicado a esos temas de cuando estés enojado, po, weón. No, cuando querís mandar el mundo a la chucha y querés mandarlo a toda la chucha, weón. Insultando con palabras groseras y palabras. Como hizo ese video ese joven también, que está enojado. Que está enojado una vez. Sí. ¿Hace poco? Sí, pues también aprovechó de mandarle un saludo a la armada japonesa. Bueno, como esos días en que uno no se quiere despertar. No, despertáis y andáis con toda la weá enojado, weón. Como que, puta, no sabéis si tenéis mala cueva, si toda la weá te irrita, weón. Es prácticamente como cuando te dicen andáis con la regla, pero en realidad estáis molesto, po, weón. Como cuando mandáis un texto gigante explicando una weá y te responden con puros monitos. Con un monito. Es obvio que vaya a mandar a la cresta a alguien, puta, así. Como sí, sabes que vaya a hacer a la cresta, weón. O en realidad tenéis ganas de pegarle a alguien, o empujar a alguien. Cuando no podía entrar al metro también. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¡Cállate, mierda! Ándate a la chucha, don cangrejo, viejo Julián Varo, préstame Luca. No. No, no voy. Oh, solo como Ivanas. Puta la wea. Yo creo que este capítulo usted lo pensó por eso. No, no. Es que yo soy una persona demasiado irritable también. Trabajo muy duro. Sí, pues también trabajo como un esclavo y páguenme dinero, pero puta, en realidad sí soy un weón que se enoja mucho. De repente como que qué tierno. Sí. Qué kawaii. Sí. Me ponen esos ojitos enojados así. Y me ponen el fueguito atrás. Y la vena en la frente. Y me cambia el idioma, pues, weón. Me cambian el lenguaje. Ya empecemos, bueno, esta mierda de show. Sí, pues. Y qué mejor manera. Puta, ya terminamos el capítulo. Aprovechamos de mandar saludos a Nicolov. ¿Quién era Nicolov? Camilov. Ah, Camilov. Puta. Se me olvida el nombre del culiado, pues, weón. ¿Qué weá querés que haga? Un viejo chico. Bueno, qué. Como mejor Pirinoli. Y me quedé a Pirinoli que le dijeran Camilo. ¡Ese hombre horrible! ¡Silencio! Ya. Mande a matar a los Rolling Stones. Pero señor, ellos no son. Obedezca. Ya. Partimos con un temazo de Bad Religion. Que. Esto es una papelera. Uy, qué bueno. Sí. No es nada. Pero este tema es como más triste, pues. No, yo no mandaría a alguien a la cresta con este tema. Me daría pena. Sí, es como de depre. Es como. Emocor. Sí. Es como cuando no querías darle una moneda a alguien y justo te aparece una viejita con los ojos llorosos así. No. De eso. O le hacen sonar el bolsillo. Cuando le hacen así. Con la mano, les tiran la mano. Ah, puta, yo tengo una talla con eso. Sí, es que no tenemos webcam. Pero un día cuando tengamos webcam podríamos hacer eso. Un día. Bueno, yo. Grabar el primer vlog. Yo de repente soy un ser medio desagradable y una vez una señora estiró la mano. Espérenlo, espere a la webcam. Ah, ya, bueno, a otro capítulo. Vamos. Para la segunda temporada podríamos tener webcam. Ah, ya, pero es que yo quería hacer. Bueno, ya. Sí. Y es que ya estamos con. Oh, de veras, ya. Mucho. Bueno, vámonos con este tema de Bad Religion. Como que dice, weón, si todo te molesta, dile que se vaya a la mierda, weón. Ah, sí, tal cual, como tiene que ser nomás. Sí, pues, weón. Así que váyase a la mierda y vámonos a la mierda. No, yo no me quiero ir. Estoy bien. Es que me acuerdo que allá los mandé a todos los que me caen mal. Entonces. Sí. ¿Para qué? Okay, basta, no sé. Basta garabatos orates. Vámonos con este temazo de Bad Religion. Hay un blog en riesgo. Que se llama Fuck You. Aquí, en un podcast más. ¡Cállese! Bueno. Bueno, aquí partimos con la primera ronda de odio, porque yo lo odio a todos. Te odio. Sobre todo a las tres mellizas. ¿Cómo pueden ser tres si son mellizas? ¿Cómo pueden ser tres? ¿Qué clase de brujería es esta? Pero si había una bruja, po, y era una bruja guatona y vieja que de repente como... era mala y de repente era buena. Es como si fuera palpico, la gemela buena, la vieja única. Uno, uno, uno. La gemela hija única. Siempre tres mellizas. La gemela hija única. Siempre en tu lugar. Y a todos. donde brindamos amistad. Obvio, pues, weón, si era bueno. Obvio. De estar terrible buena ahora las pendejas culias es. Como el sol de los Teletubbies. Oh. Está terrible rica el sol de los Teletubbies. Está para meterle la tula al sol. Ya. Continuando con este distinguido capítulo de hoy día de música clásica, ¿qué nos trajo esta porquería de ser humano que tenemos aquí al lado? Bueno, y me refiero ahí abajo. Bueno, lo que pasa es que por interno, mentira, recibí comentarios, mentira, nadie me comenta nada, de que yo había dicho que el Invisquit se había puesto malo, mentira, o sea, nadie me dijo nada. O sea, se puso a hablar en el espejo con usted mismo. Claro. Le dijo, pero Nico, ¿cómo Nico dices eso de tu banda? No, no se escucha, no se escucha nada. No. Bueno. Bueno, lo intentó. Pobrecito. Bueno, pero... ¿Qué? Lo intenté. Oiga, y como ya que estábamos hablando de mandar a la mierda a todos, yeah, un especialista en eso, el señor Federico Puertas, más conocido como Fred Doors. Ah, don Federico. Sí, pues que ahora está enamorado de Rusia ese hombre. Se quiere nacionalizar ruso. ¿En serio? Sí. Ah, mire qué maravilla. De hecho, en Rusia le hicieron un vodka a Limp Bizkit. Ah, ¿en serio? Si los quieren a los cabros. Mire qué bonito. A pesar de que un día no fue nadie a verlos, pero. Pero bueno, como esto es de mandar a la chucha. Se va a mandar a la chucha su yo pasado. Claro. Oye tú, Nico, de hace una semana. Ándate a la chucha. Pare de hablar así. Basta. Puta, que no puedo. Basta. Es que no puedo, ya. Basta, que me trauma. Es la voz de mi torturador. Es la voz de mi torturador. La voz de mi faraón. La voz de Jerjes. No, me está llamando, güey. Ya basta, basta. Ya. La voz de Jerjes. Ya. Ya, continuando. Es del disco Golcabra. Ya. O sea, Golcobra, como dijeron en el canal 13 una vez, Golcabra. Ah, señor. Ya. Esto es de Limp Bizkit. Y dice más o menos así como: tú no querés ser mi enemigo, sino que tengo el cuchillo y la weá, hermano, y la weá. Y búscate una vida y la weá. Get alive. Get another fucking life. Claro, no sabéis que weá voy a hacer el cuchillo y. Y la wea, no me querís de enemigo, loco. Que si no, ven, dale, la wea. Ya. Ah, eso. Sí, es que usted me había dicho bacán que pusiera Break Stuff, pero Break Stuff ya como que todo el mundo ya. Pero es que es bonito, po, weón. Sí, es linda. Es lindo. Es un lindo tema, pero no me lo sé. Es lindo. Bonito tema, pero no me lo sé. Es lindo. Es lindo. Es lindo. Es lindo. Ya. Ya, pues de, y eso. Del Golcabra, po, weón. Sí, del último disco. Antes de que saquen la cagada de Stampede, si no la van a sacar nunca. No. Váyanse a la chucha, Limp Bizkit. Saquen luego la weá. Enfermedad. Puta, esa weá es más falsa que promesa de H que he hecho, po, weón. ¿Qué promesa? Sí, pues, weón. Si el culiao nunca volvió por sus Pokémon. Ah. No, culiao. Como chucha abandona un Butterfree. Yo pensé que la iba a chupar el pico debajo de la mesa. Conche su madre, puta reculia, maraca, retamboría, hueona de mierda. Sí. Conche tu madre, chucha de tu madre. Oh, mala persona, mala persona. Uy, qué maravilloso sería decirle algo. Sí, sería memorable. Sí. Sí. Pero con ese tono, con ese tono. Lo voy a lograr, algún día lo voy a lograr. Vámonos con esta porquería de tema. Vámonos con esta porquería de tema. Ándate la chucha, Fred Doors. Saca luego la wea. Get Alive, de Limp Bizkit. Aquí. Check it out, it's the outlaw white dog. Often called by my alias Polar Bear. Brain tied like the S&M freak shit. Cold like the ice you're serving up my drinks with. Stick shift. Fuck the automatic, rolling up in third gear, guess it's just a habit. And all you freaky bitches reaching out to grab it, don't hesitate cause you can have it. I'm my stabbing. Demolition came to crush the mission. Just in time for you maniacs to listen. And it ain't nothing, cause I don't take it serious. My flow is cold like the weather in Siberia. I keep your head bobbing like a novelty. And all them turkey MCs wanna gobble me. But I'm a shark in my underground fish tank. And I don't give a shit what those motherfuckers think. B-boy with a taste for the metal. A taste for a fine rhyme and I ain't gonna settle. If you don't like it, you can scratch up on these nuts, bitch. Polar bear ain't a cracker you should fuck with. Boogaloo, shining like a diamond. Mama went and bought the kid a mic, now he's rhyming. And now he's hated, cause everybody played it. But they just hate him cause the motherfucker made it. Get alive! Double shot of the crown. Get this party hopping when I step into your town. I came to boogie down cause I don't give a fuck. I don't ride in limos cause limos make me car sick. I ain't going out like the Dancing with the Star shit. I don't wait in line cause I'm always on the guest list. Anywhere I go, always leaving with the best bitch. And all my boys get the pick of the litter. That girl you came with, I suggest you forget her. North Carolina, it's my homeland. I'm homegrown, just a cackalacky mofo. A redneck who never had a dollar. Now I'm making people all around the world holla. And now I'm hated cause everybody played it. But they just hating cause this motherfucker made it. Get alive, get a motherfucking life. You don't wanna see what I can do with a knife. You don't wanna be my enemy, I promise you. If you do, motherfucker, bring it on. Get alive, get a motherfucking life. You don't wanna see what I can do with a knife. You don't wanna be my enemy, I promise you. If you do, motherfucker, bring it on. ¿Listo? Sí. Estoy basta. Grabando. Basta. Ya, está grabando. Oye, qué bonito este tema. ¿Sabe que una compañera mía me preguntó por sus eructos? ¿En serio? Sí. Oh, una fémina preguntando por mi eructo. Sí. Dígale que nos casemos. No, de hecho ella lo escucha. ¿En serio? Así que dígaselo usted. Tenemos tanto en común, casémonos. No sé a qué miro. Estoy como mirando algo así. Bueno, este tema muy educativo, muy, muy bonito, muy tierno. Habla de Hello Kitty. Claro. Prácticamente. Sí, pues. Que Hello Kitty era muy violento. Sí. Cuando se dio cuenta que no era una gata y que era una niña. ¿En serio? Sí, es verdad. Los creadores de Hello Kitty dijeron que ya no era una gata. Porque Hello Kitty tiene una gata de mascota. Sí. Y la mascota anda en cuatro. Y Hello Kitty no. En bolazo esclava sexual, po, weón. Y la otra, como no tiene hocico, hay pocas posibilidades de que ella pueda hacer algo, pues, si no tiene hocico. ¿Qué hace usted con los animales, amigo? ¿Yo? ¿Qué hace usted con su gato? La cueteo el ano, weón. ¡Oh! ¡Qué bueno que llegó ese momento ahora que... Pero no lo salvó. Para quitarme ese momento incómodo con mi gatito. ¿Dónde está mi gatito para lamerle el ano? No, mi chachito. Cortitos, aquí, en un podcast más. Perdón, está gorgoreando. ¿What? No hay otro viejo que también dice ¡Poncha curita! ¡Poncha curita! Es maravilloso, weón. Lo buscamos a la pausa. A la pausa. Uy, ¿qué dirán los vecinos de usted? Puta, si ya sabes que estoy cagado el mate, po, weón. Qué weón. Mira, ahora que estamos en época navideña, ¿qué weón se va a bañar escuchando Nadie. Música de Navidad? El señor Bersuit se va a bañar escuchando música de Navidad. Sí, po, un hombre lleno de amor, como yo. Yo estoy lleno de amor. Oiga, este tema me lo pidió la persona a la cual usted le acaba de proponer matrimonio. Ah, mire, qué bonito. Yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer un programa con Váyase a la Mierda. Y me dijo, oye, pero... Ándate a la mierda vos, po, weón. ¿Qué weón te pasa, po? ¿Qué weón te pasa? ¿Qué weón te pasa? ¡Basta! Y qué mejor tema que el señor Bersuit ahí cuando dice ¡Váyanse toda la cacha, la madre! Con este temazo que es el señor Cobranza. El señor Cobranza, güey. Sí, güey, algo cobra que no sé lo que. Algo tiene que cobrar, pues. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? No es Cucu. En Jujuy. En Jujuy. Jujuy es una ciudad o localidad de Argentina. Ah, bien. Allá le meten el dedito. Al señor. Al señor Cobranza. Claro. Y todo narco y de los malos. Sí, pues. Hoy hablando de narco, chiquillo, alguien tiene una mano. Estoy en Gurri. ¿Alguien ha visto Narcos en Netflix? No, no, yo quiero una mano. Me dijeron que era buena, Narcos. Necesito una mano. O si no voy a terminar matando a alguien. Porque ya tengo mis dos manos para masturbarme. Ah, yo tengo. ¿Para masturbarme? Me va a masturbar con su mano. Ya, empecé. Bueno, mientras yo paso mi mano a mi lado derecho y empiezo a agitarla con toda gracia y ritmo, pasemos al siguiente tema. Ah, mire, ¿qué está, señor? Este tema se parece al de... Ey, ya me fui súper rápido. Se parece a ese tema de los Carpenters. No, cacho. La canción de March. Sí, se parece mucho, que se llama Close to You. Pero este no es esa wea de mierda. Bueno, esta es la señorita Lily Allen. Lily Allen. Que canta Fuck You. ¿Cómo es? Y no, ella, es como de ella es como tierna. Si ella me dijera ándate a la mierda con esta voz, yo me sonreiría. Me caería una lágrima de ternura. Amor, comprensión y ternura. O sea, cuando lo dice así yo me... Jódete mucho. Usted se va a todo. No, puta, ¿qué más querés que haga, weón? ¿Ir a trabajar? Sí. Basta. Tiene que sacarme una foto. Ya, cállese. Tengo una Sager. Ya, cállese. Una foto profesional. Mire, letras son sin fin. Esta es una canción vieja. Y esta canción se llama... Mi hermana también es más vieja que la chucha. No, mi hermana es un joven, sí. Y esta canción... Me decía aquí, ¿lo dice usted o lo digo yo? ¿De qué se trata? Pues ya no he hablado todo el día. Sí. Bueno, el tema que estamos escuchando ahora parece que está muy fuerte. Tus oídos lo dirán. Pero le vamos a bajar un poquito. ¡Tengo que gritar! Estamos escuchando Spit It Out de Slipknot. Qué buena banda, oiga. ¿Cierto? ¿Cierto? Sobre todo una que hace tributo a... Sí, ¿cuándo va a tocar Psycho Social ese tributo? ¿Psycho Social? Bueno, Psycho Social. Pero sí, ya tocamos obvio, Psycho obvio Social. Obvio ese tributo, Nicolás. Que se llama The Nameless. Ah, ¡qué obvio, gran tributo! ¡Qué gran tributo! ¿Ya tocaron 6 cosas 8? Por supuesto. ¿Está registrado? La última, está registrado, después se lo muestro. Ya. Qué rico, yo creo. Bueno, estamos escuchando el Nico tema. Hoy día le van a mostrar la tula, le va a tener que pajear tula. Estamos escuchando Spirit Out, que básicamente este tema habla de mandar a la mierda a todos los que se opusieron a que Slim no saliera a la Grandes Ligas, especialmente a los productores que Slim, al enviar su primer demo, tuvieron una respuesta negativa de que el estilo de música no era el que ellos buscaban. Por lo tanto, ellos compusieron esta canción que iba a ellos como escúpelo hacia afuera, que se jodan las basuras de productores. Una banda muy amorosa, como un muy amorosos. Y que dice, culeame, yo soy todos tus enemigos, culeame. Tonto. Tonto imbécil. Y bueno, este tema estamos escuchando la versión en vivo del disco 9.0. Y bueno, eso. No, porque el Live 9.0. Live 9.0, el disco oficial. Usted no sabe del Lirnor, parece. Usted no sabe del el lindo, de, siendo. El lindo. Es que yo tenía el DVD. Del lazo corredizo. Pensaba que esto era un disco sacado del DVD. O de los no calzoncillos. Slipknot. Te salió buena. Hasta el Gory Taylor se rió. Sí, bueno, lo encontró chistoso, dijo. Qué simpático este enano que me hace parodia. Oh, este es una bandaza, po. De hecho, viene a Chule. No me acuerdo cuándo, así que se pueden ir a la mierda, po, weón. Pero viene bien. este mes. Viene más que Mike Patton, así que es como que... Oye, hablando de bandas que vienen, no vaya a ser aquí. No, va a venir de nuevo Steven el Wilson. El Esteban el Wilson. Ya. Ya, pero vaya a hacer la cresta, ¿sabes qué? Esta weá es un tema de que puta, de que te odia, ¿no? Creo que se lo tiran un par de políticos allá en México así. Maricón, eso es odio, matarle al maricón. Sí, pues quiere llorar. Porque en una parte dice esta canción va dedicada a Miki y a todos sus amigos, y a Ñaki, su hermano. Un versículo. Viene el 9 de diciembre. Ah, me estoy hueveando que me quedan 5 días para comprarme la puta entrada. Junto a los chanchos, po. ¿Y cuánto vale la entrada? Wey chafa. Wey charcha. Wey chafa. A las 8 de la noche, el 9 de diciembre, ya sabes. Ya, la 15:35, ¿cuál era tenis? 15:35, para ver a tres bandas. No, no, pues yo tengo 26, pues. 15 lucas, veía tres yo bandas. Yo tengo 26 años, pues, weón. ¿Qué? Puta, déjeme. Oiga, ¿se nos va a acabar el tema? Oiga, este es un tema muy bonito, educativo. Está como para ponerlo, puta. Para ponerlo. Sí, pues, para ponerlo. Está como para ponerlo suavemente. Quiero que me trates suavemente, pero en versión así. Bueno, este tema habla de un weón que en realidad está picado, pues, weón. Está enojado. El Choche 007 está enojado con sus fans. No, este tema habla del YouTube. No, ya basta. Basta de garabatos orales. Habla un weón que está picado con la mina. En realidad, como que le dices, ahí quiere una perra maraca, la concha de tu madre, weón. Dice que te voy a quitar. Y ciega. Ah, este es el disco que me dijo aquí el amigo. Sí, pues que tiene un dato freak. Este disco si lo compra original. Pero usted como es pobre, porque debe estar escuchando esta weá. Vamos a tener mía, que ¿no? decirle cómo es la weá. Sí, pues, para que sepa. Nunca lo va a comprar. Feo culeado. Con esto voy a... No. Bring me the horizon. Bring me the horizon. Horizon. Ya. Por favor, pero hable, hable. No, eso quería decir, usted ya, estaba bueno, diciendo el dato. Disco Come Your Blazing. Cuenta tus blazers. Cuenta tu blazer ya. Ya. Este tema está en braille, que es el tema número 4. ¿Y cómo se llama el tema? Se llama For Stevie Wonder's Eye. Braille. Y está escrito en braille. Braille. Si vos le pasáis el dedo, obviamente, como vos estáis. Como vos viendo, ciego, como tú estáis viendo y no tenéis idea de cómo chucha es la weá de braille, Vaya a decir, ¡ay, qué bonito, mira, tiene braille! No, pues la huevona de mierda no va a entender la wea y dice, por Stevie Wonder's Eyes. En español sería para los ojos de Stevie Wonder, el cantante que es ciego. Obvio. ¡No veo ni mierda! Pero sé que es para mis ojos. Ya. Y bueno, el weón prácticamente son puras putas. ¿Cambia esta wea de tema? Gracias. Mire, estos chiquillos como que se visten como con más de 5 kilos de ropa. El cabro chico. Sí, ¿no? El niño enfermo. El dick. El cabro chico. El cabro chico. Oh, es de la vieja baraja, ¿ves? Ya basta. Bueno, este es una versión en español que tienen del disco Revolution Revolución. Y este tema se llama What Comes Around, en versión en español, pero este como que le cambia un poco el... Mira este... Ah, ya lo había visto. Mira, este weón está viendo Facebook, po, weón. Está viendo los gifs del Travolta confundido. Bueno, continuando, por lo que me habían contado antes de empezar el capítulo, este tema va dedicado al papá, en versión en español. ¿A qué papá? Al pápalo. Al papá de Cristian Manchado, que es un vocalista de esta banda de estos... Cristian Dálmata. De estos sitios simpaticones. ¿Cristian Dálmata? Cristian Dálmata. Cristian Chorreado. Cristian Semeniado. Y la versión en inglés va dedicada a una mina. ¿A quién le importa escuchar una weá pa' una puta, po, weón? Sí, ya hicimos esa weá, po. Sí, pues putas culiadas, weón. Así que... ¿Qué? Pero usted está comiendo. Puta. Algo así. Pero a qué le importa escuchar las putas. Mejor más entretenido el tema dedicado al papá. Sí. Oiga, pero oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, lo echó a perder. Lo echó a perder. Ya. Entonces, se acabaron estas weas de mierda de cuartito. ¿Así? ¿Así? Tan así. Como. Oiga, mira, llevamos buen tiempo. El tiempo. Llevamos bien. Oiga, parece que no vamos a dos. Andamos precoces. No, pues si quedan dos canciones más, pues, amigazo. Pero igual, pues, weón, piensa. Son dos canciones. No pienso yo. Yo actúo. ¿Venga tu hermana? ¿Sí? No, no, esa weón es mal. ¿Mala, weón? No. Cálmate, cálmate. Pero es que estoy tomando, po, weón. Y este culiao está haciendo sonidos con la boca. Sáquese mi tula de la boca. Oiga, que me ha tuleado hoy día. Picadura de la cobra gay. Si te pica, te vuelves gay. Oiga, ¿qué le pasó hoy día? Viene medio amanerado. Pero si yo no he hecho nada. Viene de los homosexuales. Usted... ¡Basta de hablar así! Ya basta, me voy a enojar. Estoy enojado. Bueno, no siguiente... quiero que me estupe con palabras groseras. Ya. El siguiente tema, sí, no que tengo. Soy feo. Oiga, el siguiente tema es de la banda que acaba de cerrar los cortitos. Mire, ¿en serio? ¿Qué hombres con? ¿Qué te pasa? Quedaron con ganas. Con imaginación más grande, power. ¿Qué pasa? ¿Qué hombre más? Oh, Dios. Oye, llegó tarde este weón cuando te estaba weando con la homosexualidad. Su bigote me recuerda mucho a un hombre que yo amé. A mi vagina. Me recuerda mucho los pelos que tengo en el poto. Sobre todo cuando le hago así. Sobre todo así cuando te pasa la lengua. Así como... Oh. Oh. Ya basta. Vamos a hablar del siguiente tema, que también es de la misma weá de disco, po, weón. Del disco odioso. Oye, este joven que trajo esos dos temas lo hizo a propósito. Sí. Una wea así. Oiga, ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Nos trajo dos temas de la misma banda, del mismo disco. Está comiendo. Weón come. Un weón come. A ver. Atómico. Díganos algo. Atómico. Díganos algo, por favor. ¡Hola! ¡Mono reculeado! Ahí le dijo. Mejor no reclame más. Y... No, pues, pero es que este podcast es... No es una wea seria. Che, espere. Ya. Oiga, estuvimos rellenando un minuto hablando nada. Ya, pero si igual da lo mismo. Ya. Pongo nadie nos nomás. Escucha. Sí, nos escucha el monco. Ah. Y no lo conoce, po, güey. No importa, no, pero que burla, yo siento que ya los conozco. Saluda a Monca. Oiga, ya adelantó los saludos. Ya, yo vámonos. Yo molesto a Ivanazo también. ¡Basta! Y no lo conozco. Ya. Me voy a enojar. Feos culiados. Rechuchas de su madre. Putas culiadas. Ya. Ya, no más relleno. Ya. Vámonos con el tema de esta bandaza. Sí, más relleno que Naruto. Ah, no. Este weón hay que dedicarle todo este tema. No, este weón no hay que dedicarle nada. Este weón hay que dedicarle un cáncer y que se muera. Dedicarle y que no vuelva. El reconche su madre. ¿Sabéis la weá que hay que dedicarle? Una metida en el hoyo. De un negro, maricón. De esta lado. ¿Me estáis escuchando? No lo estáis. Por... Así que ándate. Píllalo. Bueno, Jorge González una mierda, el Vadilla una mierda, Chinoya una mierda. Me atrevería a decir que el Che Guevara también es una mierda. Pero quiero comparar con esas otras tres mierdas de personas que ya estamos. No tiene nada que ver. Usted ama Che Guevara. No lo amo, pero tampoco lo puedo odiar. Bueno, ya, no lo odiamos. No hagamos un capítulo de odio. Esta weá es de odio, po, weón. Sí, pero hay que odiar a los weones odiosos, po. A Chinoya, a Jorge González, bueno, a Varilla, a esos weones son más pencas que... Uy, se me olvidó el nombre de este curioso. Puta, para que caches que penca. Bueno, estos weones tienen menos brillos que campana de goma. O tienen... O son más pencas que fanáticos de Coelho. Ese otro weón odiable, pero... No, es un curioso penca. Basta de rellenar. Ya, vámonos con esta porquería. Ya no hay que rellenar. Estamos cállese, bien con el tiempo. Ya me tiene más relleno que One Piece esta wea. Y Naruto. Oiga, esa wea que tiene relleno, weón. Como un pavo de Navidad. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Basta de relleno. ¿Sabéis que este capítulo le vamos a cambiar el nombre? Se va a llamar... Relleno. Ya, nos vamos con El Niño. De nuevo. Liar. Del disco Revolution Revolución. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Anona! Ya vamos para la casa, ¿no? Si ya. No te van a decir nada. Ya. ¡En un podcast más! For all the pain that calls my name, I burn your picture in the same way that you burn the things you see. Shit away. They tell me how and what to say. I need that numbness here in me to be. Liar! that are right. There's still a fear that we must fight, and I would kill for you to fear from me. I feel sick, I love it, I'm really nothing that is real. You hated what I feel, you think you're mad still. Your life is built on this, and bitch, you'll never stray me from this. From the pain I arise, from the pain I arise. Nothing more, liar, liar, liar. Pasa por mi vida. Eso me recuerda a Todo Poderoso. La escena de Jim Carrey cuando está. Oiga, qué escena. Bueno, es la mejor escena, bueno. Es como esos silencios incómodos cuando estás hablando con alguien. Sí. Sí. Oye, ¿dónde vivís tú? Estás en mi casa. Ah, de ver. Ya. Sí, ya está. Perdonen. En otras noticias, el primer ministro de Suecia visitó Washington hoy y mis rosaditos pezones fueron a Francia. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? Bueno, y continuando con esta porquería de podcast, mis rosaditos pezones fueron a Francia. Y fueron por son rosaditos, a ver. De la Casa Blanca saludó al primer caballo ministro y yo hago caballo ministro. Igual que una niñita. Ya, basta de garabatos orates. Ya basta, basta. Hay un podcast que cerrar. Ya, mientras tenemos a ese simpático hombre hablando, ya hay un podcast que cerrar. Sí, pues. Como esta wea mala de capítulo que tuvimos hoy día. Sí, fue como raro. Sí. Fue idea suya. Puta, es que en realidad hubiera funcionado la semana pasada, porque la semana pasada estaba más enojado. Puta. Esta semana estoy igual que no. Oiga, se nos viene Star Wars. Sí, ya tengo mi entrada. Para vos, fan de Star Trek. Chuy, estamos en casa. ¿Y por qué habla como el doblada? Porque es como doblada. No, yo la he visto en inglés. Oiga, ¿qué podemos ver? ¿Vieron el último trailer? ¿Dónde aparece Luke? ¿Pero aparece Luke su cara? Sí. ¿El guasón? No, pues. ¿Sí? Sí, pues de veras. ¿El guasón de Batman animal? Sí, pues. Y de hecho, lo van a utilizar para. Lo van a utilizar sexualmente. No, lo van a utilizar ahora para la nueva película de Batman animada que se llama La Broma Asesina. El mejor. La obra maestra de Alan Moore. El mejor guasón de todos, Mark Hamill. Sí. Todos dicen, ay, el mejor guasón de todos, que tiene este weón. Head Ledger. No, él es el segundo mejor. Soy tan batilover que ama Head Ledger porque el mejor guasón del mundo. Ahueonao, culiao. Bueno, y en ese tipo de arte que vos me conoces. ¡Me gusta el arte! ¡Me gusta Mark Hamill! Ya no soy grande, debo de esperar. Me voy a esperar. ¿Qué curso estás? Bueno, con este chiquillo de fondo, podríamos mandar saludos. Sí. ¿Agarramos sí los libros en vacaciones o nada de eso? Me gusta leer. Me gusta mandar saludos. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de saludos te gusta mandar? El humor. Los de humor. Hoy vamos a mandarle saludos a Lore Muñoz. ¿Sueles mandarle saludos a alguno en particular? ¿A algún Lore Muñoz? Me gusta mandarle saludos a Lore Muñoz. ¿Y a quién más le gustaría mandar un saludo? A Francisco Weichafe, un nuevo. Ah, Francisco, ¿no? No. ¿Cómo se llama? Se llama Francisco, ¿no? No, Francisco Weichafe. O más bien conocido como Francisco Sandoval. ¿Cómo te llamas? Es un nuevo seguidor que tenemos. Ah, mire cómo era. Sí, pues. Ahí. ¿Y por qué hace ese gesto con la mano? No, no hice ese gesto con la mano. ¿Qué hizo con la manito? A ver, no sé, ahí. ¿Qué hizo con la manito? Como que la empuñó, no, puso, y la movió. No, no, puso la mano como un princeso y usted me la besó. Ya, a Francisquito Weichafe. ¿A quién más le mandaba saludos? Ah, we're gonna send greetings for Lola. Basta de garabatos orates. Saludos, wey, amigo. Mándale saludo a Lola. Pero es que no sé hablar inglés. No sé hablar. We send greetings for you, Lola. ¡Ah, qué lindo! Puta, mientras me acuerdo, ¿a quién le mandamos? ¿A Kike Love? Camilo. Ah, Camilo. Claro. El viejo chico. Ah, yo pensaba que era alto, el hombre alto ese, ese pelo rubio y calvo, gordo y negro y sin barba. Ya. ¿Cómo que si lo conocí? Ah, es como yo, ¿qué? Mandéle saludos a la chiquilla que se va a casar conmigo. Ah, ya, la futura esposa. Señorita Bárbara, ella. Ya, la señorita, sí. Bárbara. Que debe tener una barba en... frondosa y hermosa. Que está, ¿no?, enamorada de sus eructos. Ah, mire. Me dice, ¿qué? Tus chanchos. ¿Le puedo mandar uno? Mándele uno. No, no me salió. Uy, bonito salió, tema, pero no me lo sé. Me salió sé. Como tierno. Sí, es que fue un chancho tierno para ella. Ya. ¿Eh? Bien. Bueno, me mando este saludo y yo voy a prepararle algo hermoso a la señorita Bárbara. Ah, ya, ya pues. Quiero mandar un saludo a una nueva fan que se llama Miranda. Eso. ¿Ya? Eso. ¿A nadie más? Al teniente Dan. ¡Teniente Dan! ¡Ay, ay, no! ¡Oh! ¡Oh! Casi se nos cae la mesa de... ¡Ah, qué terrible! Está destruyendo BlackBerry Studio. Creo que nuestro querido amigo Mora está un poco ebrio. No, todavía está no. Está destrozando todos los BlackBerry Studios. Oiga, señor, no rompa el estudio, ¿qué? Ahí sí, ya. Bárbara. For you, Bárbara. A la Mitzi, que no he ido a comprar ensalada yo. Ah, la Mitzi. Hola, sí. Mitzi. O sea, le digo Mitzi porque no sé cómo se llama. ¿Se me ocurrió? No lo sé. Oiga, yo le quiero mandar un saludo soy... a la vieja de la ensalada que le voy a comprar a una señora que vende ensalada, pero tiene barba. El otro día me dijo, oiga, que está barbón. Y era como para decirle, oiga, ¿y usted? Al Rocky. ¿Y guitarras? No. Rocky, el viejo que se pone en la esquina con una caja a pedir plata. ¡Parche curita! Ahora lo busqué. A ver, manden saludos a ustedes mientras yo busco. ¡Parche curita! El Rocky, ¿qué más? Bueno, el pero Don Cabezox, que mande saludos. A Huguiño también. A ver, Charlie. Oh, yo siempre le he querido mandar saludos a Huguito y Carlitos. ¡Oh, Dóngano! ¿Cómo dice que te dijo? Oh. No, pues, pero es el Don Francisco. Saludos, sí, también no. A Don Francisco. Sí, no. Reguleo, suave. Aquí está, po, weón. Aquí lo encontré. Me han conocido como eso mismo. ¿Le gustan las patitas, Sancho? No, a mí sí. Ya, pero sigan mandando saludos. Mientras yo busco cuando dice ¡pa! noche, culita! Oye, ¿con qué se duraron? Pero Don Cabezox, ¿a quién le va a mandar salud? Sí, mande salud. Yo le pongo bueno, el loco no está aprovechando nada la bola de Tolueno. Pero ya, pues. ¿Oli? Bueno, mis saludos son para el Moncón, que Don Morex nos acaba de decir que escucha nuestro podcast. Sí. El único, yo creo, hoy en día. ¡Ahí está! Así que solo saludos para Moncada y nadie más. ¿A quién más? A nadie más. Ah, ya. ¡Eso mismo! ¡Pase, curita! Ahí está, pues, ¿viste? Me sale igual y... Ah, feos culiao. Oiga, de nuevo estamos pasados la hora. Sí, pues. Ya, y seríamos, ¿no? ¡Ah! Se nos había olvidado un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Y esos pezones rosaditos que están en Francia. Esos pezones tiritones. El terror de la mío. ¡Pacha curita! Bueno, y ahora, para finalizar este hermoso programa, les vamos a poner la tula bien fuerte y potente, cosa que le duela. ¡Vámonos luego! En su... Oiga, se nos vienen dos especiales. Oiga, y se nos viene cierre de temporada. ¿Verdad? No lo vi venir, jamás lo vi venir, weón. Ya, vamos. Ya. Este tema se llama. ¿Cómo se llama? Thugless. The Call. The Car. Que en realidad es como. Yo creo que lo escribió el weón como que dijo: ¿a quién le puedo escribir? Ah, de veras que tenía un par de weones que me agarraban para el hueveo cuando era chico, así. Oiga, en el video de este sale el señor Aaron Paul, Jesse Pinkman, de Breaking Bad. Ah, no la vi. Es que sale buitreando. Bonito tema, pero no me lo sé. El chacal. Chacal. Pregunta número 10. Nunca entendí por qué decían eso. Pero lo decían con tanto ánimo, weón, que los weones estaban para aprender un cumpleaños, cabros chicos. Como Arturo Frey, po, weón. No, Eduardo Frey, Eduardo Frey. ¡Arriba! La mañana. Ya. Ya, chao. Chao. Ya. Y bueno, este tema yo creo que lo escribió como un... Este es del disco Untouchables, ¿no? Sí, pues. Uno de los discos que, puta, igual era... Porque salva. Sí. No, no es malo. No es malo. Salva. Entretenido, de hecho. Es como que lo bueno... Entretenido, pero no bueno. No, es que... Puta, no... No sé si compararlo en realidad con los primeros, porque los primeros son más crudos. Esta weá está como... Es como más... ver Jurassic World. Bonita Denis. Película, pero no, pero no es sé. Buena. Pero no me la sé. Pero... Pero si... Pero si los discos se graban con metrónomo. Ah, no, mira. Se puede mentir. Ya, entonces, como dice este weón, no el core homónimo, el Life is Peach, el Follow the Leader, fueron los tres discos grabados sin metrónomo, y desde el disco Itches, el Untouchables y toda la manga de weas más adelante fueron grabados con metrónomo. Dato freak del día de hoy. Bueno, en realidad... Aunque yo no lo creo. En realidad, puta, ahí igual se notaba que Silveira está bajando un poco. De pero, peso. También. Pero igual, a pesar de todo, es un disco como que Korn está experimentando. Está experimentando hacer algo nuevo. Se está yendo como para un otro lado. Un disco nuevo. No hacer una wea tan cruda, sino como una wea más pensada. Cocía. Sí, es como un disco cocido. Es como la wea que te comís después de la ensalada. Ah, ya. Yeah. Como una cazuela. Se cayó ahí. Se cayó un container, parece. Sí, parece. No, se me cayó una pestaña. Ya, chao, conchas de su madre. Corn. Aquí, en un podcast más. Hasta la próxima. Cuídenselo. Chao, conchas de su madre.